A hablar con una de las responsables de los contenidos de los festivales Filba. Estamos en contacto con Catalina Labarca. Buenas tardes, Catalina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Catalina. Gracias por atendernos, por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que sos gestora cultural, también compañera periodista e historiadora. ¿Es así, Catalina? ¿Estamos bien? Sí. Muy está bien. Está perfecto. Y bueno, y se viene un décimo festival Filba, que por ahí les agarra distraídes a algunos. ¿Nos contás qué es el Filba, Catalina, porfa? Claro, la Fundación Filba es una fundación que se dedica a promover la literatura y la lectura a través de festivales de literatura. Es decir, a poner la palabra en escena y cruzar autores, libros, temas, etcétera. Y desde el 2008 todo comenzó con el Filba Internacional, en donde vienen autores de todas partes del mundo a Buenos Aires a celebrar 5 días de literatura intensísimo. Y desde hace 10 años, justamente el 2012 el primero, comenzamos a hacer un Filba Nacional, que es un festival de literatura itinerante por distintas ciudades de Argentina. La idea es federalizar la palabra y hacer un mapa literario celebrando a través de las fiestas, a través de un formato más festivo y no tan académico, sino que más bien descontracturado, la literatura tanto nacional como local. Porque en un festival nacional se suelen juntar autores locales con autores de otras provincias de Argentina. Así que así es como llegamos a los Filbas Nacionales. Muy bien, la verdad es que me imagino que por ahí con el run de organizar un festival, de armarlo, de convocar, de salir a dar un poco de publicidad y advertir que esto va a ocurrir, por ahí no mirás sobre el hombro, Catalina, para ver para atrás. Pero se cumplen 10 años de estos festivales. ¿Cómo va la construcción de ese mapa y qué sienten en este momento en el que están, bueno, teniendo un agradable aniversario, si se quiere? Sí, bueno, primero que nada nos pilla en un momento rarísimo, ¿no? Este sería nuestro segundo Filba Nacional que realizaremos de modo virtual. Lo que los Filbas Nacionales lo resentimos muchísimo más que los internacionales, la verdad, porque el trabajo local con las ciudades, los autores, las geografías, las sedes, los paseos, bueno, todo eso queda un relegado, pero sin embargo es una expansión. El mundo virtual permite llevar, en este caso, la literatura de Santa Rosa a todas partes de Argentina y ojalá al mundo. Y la verdad es que estamos muy contentas. Nunca nos imaginamos el 2012, en el primer festival en Bahía Blanca, que esto iba a prosperar. El primero siempre fue, no, es una locura. El segundo era otra locura. Y ya a partir del tercero dijimos, bueno, esto puede funcionar. Y ahora ya estamos en el décimo. La verdad es una alegría enorme y lo vamos a celebrar en Santa Rosa, que es una ciudad además que de manera muy generosa el municipio nos dio, como nos abrió sus puertas, decir, pero bueno, nos abre todos sus contactos y sus espacios para que nosotras podamos llegar con el Filba Nacional, que eso es tan importante, y al mismo tiempo poder celebrar este aniversario ahí con ustedes, que lo vamos a hacer a través justamente de un libro, especialmente a través de un libro que se va a poder descargar de manera virtual a partir del 16 de junio, que reúne textos que se han escrito especialmente para los Filbas Nacionales en estos 10 años. Muy bien, hay un libro entonces que va a ser presentado en la primer jornada de este festival, Catalina. Así es. Este libro es una cartografía literaria que reúne textos de las letras más importantes que han pasado por el Filba Nacional, más importante en la literatura argentina, y que dan cuenta de cómo vamos habitando los espacios a través de la literatura y en este caso de los territorios. Tenemos textos con olor a mar, como digo yo, de Mar del Plata, textos justamente más de la gauchesca, en azul, tenemos textos de Santiago del Estero, tenemos textos del sur en Bariloche, bueno, la montaña, en San Rafael, y eso justamente es lo que vamos a celebrar en este festival y con este libro que, como bien dices, es la primera jornada vamos a presentar. Muy bien, ¿y cuál es la dinámica más o menos para la convocatoria, Catalina, de las personas de nuestra casa, de nuestra tierra, digamos, que es donde toca el décimo Filba? Bueno, la invitación es a todos los pampeanos y santarroceños, se dice, ¿no? Sí. A todos los pampeanos y santarroceños, primero que nada, del 16 al 19 de junio, agendarse todas las actividades que vamos a transmitir de manera libre y gratuita a través de nuestro canal de YouTube y principalmente nuestro Instagram. Todo eso está en nuestra página web, que es www.filba.org.ar. Pero para empezar, yo les recomiendo que hoy mismo visiten nuestra página porque estamos ya abriendo los formularios para anotarse en nuestros talleres. Filba se caracteriza, todos los festivales se caracterizan por tener muchos talleres de narrativa, poesía, no ficción, un amplio espectro, además de talleres para chicos y chicas. Y este año no es la excepción, tenemos más detalles. 10 talleres y actividades con inscripción previa, que los cupos son limitados y se van rápido. Así que mi recomendación es que a partir de hoy estén atentos, porque vamos a estar abriendo hasta el jueves las inscripciones. Entonces eso es lo primero, que santarroceños y pampeanos visiten y vean qué taller les interesa y puedan anotarse para sumarse. Y luego esperar y agendarse la fecha del 16 al 19 de junio, en donde vamos a estar, como te comentaba, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram y también en la página web, con charlas, paneles, conferencias, etcétera. Muy bien, muy bueno. La verdad es que entusiasma porque, bueno, seguramente van a sumar algunas letras locales que desconocemos todavía, esas pequeñas autoras o pequeños autores que ahora van a tener la posibilidad de participar en el Filba, en el décimo Filba Nacional con asiento en Santa Rosa esta vez. Va a haber alguien invitado, seguramente, Catalina, ¿nos contás? Sí, claro, hay muchísimos autores y autoras. De Santa Rosa específicamente hay más de 10 autores locales y me parece que atravesamos todas las generaciones, así que pueden, como tú bien decías, Juan Pablo, pueden encontrar a Carola Dinardo, por ejemplo, que es una joven dramaturga y escritora que va a participar en nuestro festival. También hay una escritora que, si bien es de Santa Fe, ella está instalada ahí en un pueblito cercano a Santa Rosa, se llama Ángeles Alemandi, que va a dar un taller y va a estar participando de nuestro cruce epistolar. Sergio de Mateo, también un tradicional escritor de Santa Rosa, va a estar en una actividad acompañándonos. Y al mismo tiempo tenemos nombres argentinos muy importantes, como María Teresa Andrueto, quien va a ser la persona que va a abrir este festival, y lo cierra la escritora Mariana Enríquez, que de hecho mañana sabemos si se gana un importante premio literario mundial o no. Ahí estamos todos atentos y atentas. Y también, obviamente, vamos a hacerles un importante homenaje a los poetas que nos ha dado Santa Rosa, ¿no? Olga Orozco y Juan Carlos Bustrías Ortiz. Y vamos a hacerle también un pequeño homenaje a Rosario Blefari. Así que buenísimo. Va a estar bastante representada la Santa Rosa. Buenísimo, buenísimo. Che, Catalina, está súper interesante y vamos a decir a la pasada que mientras conversábamos yo me tomé la libertad de compartir en la red social Facebook la publicación de Filba Literatura, donde hay algunos datos para que la audiencia se pueda poner a un clic de distancia de su participación, que es gratuita y online, ¿no, Catalina? Así es, así es. Todo es gratuito y abierto al público y, como te decía, con énfasis en los talleres, que son con inscripción previa y cupos limitados. Es lo único que tenemos, cupo limitado, pero paneles, charlas, todo eso es totalmente libre acceso a través de nuestro canal de YouTube e Instagram. Buenísimo, buenísimo. Eso es una de las mejores partes, me parece, porque por ahí hay gente que no se asoma todavía, que no sale del closet literario, por decirlo de alguna manera, y van a andar pispeando, Catalina, seguramente. Bueno, sabés que ya estamos muy agradecidos por este ratito, pero tengo una más que es de curiosidad personal, ¿entre cuántos es que realizan este esfuerzo organizativo, llevan adelante, gastan creatividad, horas de conectarse, de buscar, de confirmar? ¿Cuántas personas laburan, Catalina, en este décimo FILBA que tiene asiento en Santa Rosa? En el FILBA somos 9 compañeras. 9 compañeras. Buenísimo. Esa arista no la tenía a la vista yo. Mira, no sabía que solo eran chicas. Así es, somos 9 compañeras que estamos hace bastante muchas trabajando en la fundación, haciendo, entre otras cosas, estos festivales. También tenemos otros proyectos dando vueltas, pero sí. Muy bien. Hacemos ese, las 9. Bueno, Catalina, la verdad es que te vamos a comprometer para cuando haya otras movidas, para cuando haya otros eventos, que nos compartas la información. Te damos la bienvenida a nuestra agenda. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias, Juan Pablo. Sí será. Muchas gracias por el espacio y cualquier cosa, acá estamos. Muy bien. Éxito rotundo para este décimo festival FILBA en Santa Rosa. Catalina, un abrazo y que tengas buena tarde. Igualmente, un abrazo. Ahí estaba Catalina Labarca.